Los fallos siempre terminan diciendo, será justicia. Lo que no siempre sabemos es, ¿qué será eso? Pero ahora, el fiscal Félix Crouse nos explica la justicia y la injusticia. Porque algunos quieren que no sepamos la diferencia. Este es el momento especial del programa porque llega con toda la fuerza el fiscal Félix Crouse. Hola, fiscal. ¡Bravo, Félix! Era hora que hubiera alguien serio conduciendo este programa. ¿Es verdad que usted es hincha de Boca? Muy hincha de Boca. Bueno, o sea que es parcial en ese caso. Muy. ¿Qué pasa si le toca un caso donde tenga que pronunciarse por algún conflicto respecto de Boca? Hubo algún juez hincha de Racing, pobrecito, alguna vez que se excusó de intervenir en algún caso porque estaba involucrado el club Racing, era un tema, bueno, tema de penal, sus amores, no claro. Recuerdo, y él era hincha de Racing. No, a mí la pasión no me llega para tanto. Igual nunca tuve que intervenir en ningún caso que involucrara ni institucionalmente ni a ningún personaje destacado de Bostero. Ajá, pero digo, ¿se declararía incompetente como fiscal para intervenir en un caso así? En teoría, ahora, hablando acá en este espacio y en este momento, le digo que no. Ahora, yo no sé qué me pasaría en las emociones si tengo que acusarlo al Chapa Suñé. Digo, que no se ofenda porque es un ejemplo, tengo que tomar alguno, ¿no? Es más bueno que el pan el Chapa Suñé, ¿o no? ¿Sabes que me siento mal? Sí, debe ser. ¿Sabes que me siento mal, Jorge? Porque acá lo vemos al Pato Filiol habitualmente. Sí. Su participación en Pasión Nacional. Con perfumo, claro. Gallina el Pato. Sí. Con perfumo, otro gallina. Absolutamente, sí. Me emociono silenciosamente de estar ante semejantes próceres. ¿No? Fútbol, pero a la vez muy gallina. Pero a la vez son de gallinas, sí. Claro, es difícil. Es difícil, ¿no? Bueno, lo llevo a algunos temas importantes. Una oyente nos pedía que comentáramos la noticia de las últimas horas de que la Corte prohibió reducir los fondos a las provincias, es decir, ordenó que se dicte un nuevo régimen de coparticipación. O sea, hizo lugar de esta manera las demandas planteadas por Santa Fe y San Luis, a las provincias donde, dice, es inconstitucional la deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado Nacional sin el acuerdo de las provincias para financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. Bueno, es una más de las movidas de la Corte de este mes de noviembre que estuvo más activo que nunca, a pesar de que dicen que Fight mucho ya no trabaja, se está por ir y dice que mucho no aporta, y sin embargo la Corte estuvo hiperactiva este mes, judicializando todo. Yo no leí el fallo este, digamos que salió publicado o difundido, mejor dicho, hace pocos minutos, y el tema era un tema que estaba dando vueltas y merece un tratamiento y una lectura detallada, ¿no? De todas maneras, lo que sí es notable es que en una situación tan singular como es la transición, una brevísima transición entre la presidencia que culmina de Cristina Fernández y la asunción de Mauricio Macri como presidente, 20 días, digo, una transición de 20 días, resolver asuntos de esta magnitud por parte de una corte, que además es una corte incompleta, lo hemos dicho tantas veces, una corte que tiene en funciones menos miembros que los que establece la ley, esto es la voluntad. Y menos miembros que los que parece que tuviera, digamos, para ser sincero. También, por supuesto, sí, lo hemos dicho mil veces, digo, las capacidades de Fight están en discusión, digo, están en tela de juicio. El concurso de tan pocas voluntades, una de ellas puesta en duda para resolver semejantes asuntos, hace que se desdibuje muchísimo la autoridad de este fallo. Uh-huh. Como se viene desdibujando desde hace mucho tiempo la autoridad de esta corte, para desgracia de todos, porque digo, cuando las instituciones se deterioran y el Poder Judicial se deteriora, no hay ninguno, aunque circunstancialmente saque ventaja, no, la República Argentina no sale beneficiada. Claro. Lo que sí está claro, Jorge, me parece, elevándonos un poco de esto que merece un tratamiento detallado que yo no estoy en condiciones de dar ahora, lo que sí está claro en cuanto uno lee las noticias y los editoriales y las notas de opinión, un poco que tratan de pronosticar el futuro y tratan de analizar por dónde va la cosa, en todas las simulaciones y los escenarios imaginados aparece el Poder Judicial como un actor político. Se dice, bueno, ¿qué sucederá con tal y cual funcionario? Pero en Comodoro Py están estas causas que van a ser activadas. El gobierno entrante sabe que tendrá que aplicar ciertas recetas que generarán mal humor social, pero lo va a compensar mostrando tal y cual cosa, y cuenta para esto también con la ayuda de Comodoro Py. Digo, está instalado en el sentido común, en el sistema de creencias o en la naturalización del análisis político, que el Poder Judicial dejó de ser el Poder Judicial. Estoy generalizando del mismo modo que generalizan los analistas. Digo, Comodoro Py es un sector muy pequeño y muy poderoso de los poderes judiciales, e inclusive ser homogéneos en la caracterización de sus integrantes es también una simplificación. Pero el análisis es correcto. De manera que los que hemos tenido una mirada crítica respecto del el rol que le cabe a este segmento del Poder Judicial, esta facción del Poder Judicial, y la necesidad de darnos una modificación radical de estos asuntos, me parece que estamos siendo ratificados por aquellos mismos que mucho tiempo, muchas veces nos critican. Ajá. Yo pensaba también, Félix, que cuando se planteó la reforma del Código Civil, intervino una comisión que también integró gente del PRO. Es decir, Pinedo creo que estaba en esa comisión. Sí. Uno podría decir que eso puede indicar que va a continuar un aire de renovación, digamos, que había impulsado el gobierno saliente, pero no sé cómo lo percibís vos. Renovar, digamos, modificar códigos no es lo mismo que modificar estructuras. Es mucho más simple, aunque parezca mucho más importante, porque después los códigos los aplican, los interpretan y los aplican esas estructuras. El código es literatura fantástica hasta que se transforma en poder en las decisiones singulares de cada uno de los jueces, o masivas, digamos, porque si vos resolvés el tema, por ejemplo, en demanda de jubilados, acciones de clase, como se llaman, acciones colectivas, estás resolviendo asuntos mucho más grandes que un conflicto singular. Pero sea como fuere, los códigos son las son normas, y las normas en abstracto no tocan a nadie. Los que le dan carnadura son los jueces, y ahí están las personas, el poder, bueno, todos los dispositivos que ponen a andar las normas. El Código Penal conformado por esa comisión es un excelente Código Penal, proyecto, ¿no? Anteproyecto en realidad, para ser justo, porque nunca tuvo estado parlamentario. Ya sabemos cuáles fueron, parece de hace un siglo atrás, las razones por las cuales ese anteproyecto quedó frisado. ¿Habrá sido un error político viéndolo ahora en perspectiva? Bueno, todos somos formidables profetas del pasado, pero lo cierto es que esa norma está ahí. Como han quedado tantos buenos códigos, es también heredera de otros proyectos buenos, es un insumo muy importante para cuando se quiera hacer una reforma del Código Penal en serio. No sé si el escenario es este que se aproxima ahora, no lo sé en serio. Claro, uno podría pensar, bueno, en aquel momento había una coalición para parar iniciativas del gobierno, y el frisado tuvo que ver en parte con eso. Ahora, una extorsión mediática en el debate público de Sergio Massa diciendo cosas que no eran tales sobre este anteproyecto. El Poder Ejecutivo, digamos el gobierno, decidió sacar ese eje de discusión dejando ese anteproyecto sin presentarlo, y ahí quedó. Claro. Bueno, veremos qué dicen. Pero mientras tanto van saliendo algunas definiciones, y por ejemplo Macri definió que los juicios de lesa humanidad siguen adelante a cargo de la justicia. Es decir, dijo, pero no es algo que no pueda, vamos a intervenir ahí. No es algo que pueda, tanto hablan de independencia de la justicia, digo, que es raro que un presidente diga si van a seguir los juicios ya se empezaron, desde hay ya culpables y hay delitos, digo, es raro preguntarle a un presidente van a seguir o no. Claro, de parte del periodista. Pero el gobierno saliente hizo de eso una política de Estado, y la gente y los periodistas querían saber si Macri también hará lo mismo. Lo único que dijo es que va a dejar trabajar libremente a la justicia, pero no dijo que va a ser una política de Estado. ¿Qué pasa si no hay señales claras hacia la justicia de parte de un ejecutivo? Vos, por conocedor de la justicia, ¿qué pensás que pasaría? El sistema judicial argentino tiene una inercia de una sola fase, ¿viste? Ese principio de la física. Si está en movimiento, no tiene inercia, puede frenar inmediatamente. Ahora, si el Estado es la quietud, esa inercia es implacable, no se mueve nunca. Yo diría, a ver, ¿por qué tenemos tantas suspicacias respecto de Mauricio Macri y no las tuvimos respecto de las conductas de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner? Digo, nadie esperaba cuando asumió Néstor Kirchner que tuviera la actitud que asumió respecto a estos temas, que ya estaban en marcha, por supuesto en una fase muy muy embrionaria, pero ya estaban en marcha. Y, sí, sí. Y él tomó... ¿Ya había habido condenas, además? No, condenas no. Condenas no. Había 50 más o menos en detención preventiva, con severas dificultades para mantenerlos encarcelados, muchos excarcelados. Había, cuando él asumió, 3 declaraciones de inconstitucionalidad, 5 declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes, y había unas 5 decenas de represores detenidos. Y en el año 97 todavía no había ningún militar condenado, había policías solamente. Digo, esto fue una fase de acumulación, una fase de una gradualidad. Pero perdón, no los planificada. Los juicios de con Alfonsín no produjeron condenas. Sí, bueno, pero pensemos que esos juicios produjeron condenas, pero esas condenas que después fueron amnistiadas o indultadas no recibieron, digamos, una inconstitucionalidad o una nulidad inmediatamente después de la fase de reapertura. Ah. Pensá vos que en el año 90 se terminó el proceso de justicia de la primera fase de la democracia, del alfonsinismo, para que sea más fácil de identificar, con los indultos. Primero a los procesados y después a los condenados. Digamos, empezamos en finales del 86 con la ley de punto final y culminamos en el año 90 con los indultos primero a procesados y después a condenados. Y, digamos, en ese segmento de 3 años fue como se cocinó, digamos, todo que coincidió con la declinación, digamos, del alfonsinismo y con el primer periodo del menemismo. Ahora, al momento de la reapertura de los juicios, que lo podemos poner en el año 2000, digamos, hubo unos primeros intentos en el 96, 97, después en el 98 con los juicios por apropiación de niños, que tenía una grieta que había quedado, ese andarivel en el que se podía avanzar, y luego con la declaración de inconstitucionalidad del ex juez Cavallo, que creo, yo siempre me equivoco si es 2000 o 2001, pero por ahí estábamos, que fue sí, digamos, una grieta más grande que se generó en el muro de la impunidad. Hubieron 3 fallos después, uno en Santa Fe, otro en Salta y 2 en La Plata, que era el estado de las cosas al momento de la asunción de Néstor Kirchner. Uh-huh. Ahora, para no dispersarme más, vos me preguntás, yo te diría, claramente fue un acelerador la asunción de Néstor Kirchner, porque la justicia es un poder que muy muy muy sensible a los mensajes del Poder Ejecutivo, inclusive de un Poder Ejecutivo que todavía no terminaba de decodificar como nadie en aquellos años. Uh-huh. Pero para los que pujábamos por la reapertura de los juicios, no era lo mismo hacerlo contra el desdén, la indolencia, la molicie del sistema judicial, todo ese cinismo, esa mirada, bueno, acá están los loquitos de siempre, hacerlo con un Estado que hablaba y después además empezó a ser también un lugar donde los jueces podían obtener reconocimiento público, recursos para sus juzgados, y una cantidad de asuntos de la microfísica del poder, un poco miserable, un poco chiquitito, pero que también contribuyeron a que él se fuera robusteciendo este proceso. ¿Por qué nos hacemos una pregunta sobre esto sobre Mauricio Macri? Porque ha tenido expresiones públicas en contra de este proceso. Uh-huh. De manera que nosotros no podemos esperar que le salga naturalmente sostener esta es mi política o esta es la política del Estado, porque además es seguro que no va a hacerlo. Uh-huh. Ahora, cuando alguien dice que la justicia lo haga solo, es como cuando dice, bueno, confío en la justicia, digo... yo doy fe de que las mayores dificultades que enfrentó el proceso de verdad y justicia fue el propio Poder Judicial, no fue ningún otro. Y además, como bien señala Victoria Ginsberg hoy en un artículo de Página 12, cuando hablamos de hacer justicia no hablamos solamente de la tarea burocrática o de la tarea o la tarea propia de la judicatura de un tribunal y de un juez. Estamos hablando de la tarea proactiva que deben llevar adelante el resto de los estamentos, los poderes del Estado. Pregúntate qué sucederá en el Ministerio con los documentos que aparezcan arrumbados en el edificio Cóndor, en el edificio Libertador o en el edificio Libertad, digamos, la sede de cualquiera de los 3 Estados Mayores, si Óscar Aguad es el ministro de Defensa, como se comentan los mentideros. Preguntémonos si el jefe de Estado Mayor que él designe, uh-huh, o que él promueva para que lo designe el presidente con el acuerdo del Senado, qué instrucciones le dará a su subalterno respecto a qué hacer con esas cosas que encuentren. digo, son procesos que se construyen, como complejos y enormes que son, se construyen con mucho más actores que el propio sistema judicial. Sistema judicial que además claramente empatiza con el macrismo. De manera que las señales que envíe el nuevo gobierno serán señales claramente celebradas. Claro, pero digo... Órdenes, no. No, no hace falta. Mira, permítanme, muchachos, y me disculpan si estoy un poco locuaz. Hace muchísimos años, en pleno menemismo, dos académicos muy reconocidos, el negro Gustavo Bursone, un juez muy bostero también, Jorge, te digo, y también Alberto Binder, un jurista muy, muy reconocido, tal vez un poco más conocido que Gustavo, escribieron dos pequeños artículos sobre un asunto que siempre repiten y que yo firmo inmediatamente. A los jueces no son venales por presiones, cuando son parciales. Lo hacen por amor. Algunos los hacen por plata, otros lo hacen por, qué sé yo, las sensualidades de la vida, ¿viste? Pero no te ponen una pistola en la cabeza para desvirtuar tu función. Lo hacen por amor. Cuando digo por amor, es una palabra, ¿viste?, un significante tan amplio, es por simpatía, por adhesión, por ideología, porque le habiliten las recepciones de los palacios de nuestra de nuestra burguesía, en fin, por todo este tráfico de bienes físicos y simbólicos por los que los hombres nos claro, volvemos la basura que solemos ser, ¿no? Ahora yo digo, en este momento creo que hay 12 juicios de lesa humanidad simultáneos. ¿Qué tengo que pensar? ¿Que esos jueces ven este cambio de gobierno como señales de que tienen que empezar a cajonearlos, a parar un poco la dinámica que puedan tener esos juicios? ¿Cómo entenderlo? ¿Lo que harían? Vamos a ver, no lo sé, digamos, no lo sé. También sostener esta política puede funcionar fantásticamente como una mascarada de blanqueo. Ante otros desmanes, ¿no? Uh-huh. Esto es ante el mundo una pátina de liberalismo en serio, liberalismo político en serio, que puede servir muy bien para el marketing internacional. Y tapar otras cosas. Hay un costo internacional, digamos, de terminar con esto. Argentina es realmente reconocida a nivel mundial por esto. Por supuesto que me imagino que en el horizonte de prioridades y de preocupaciones y de ocupaciones del nuevo gobierno no debe estar quedar bien con personas que nosotros valoramos en el ámbito internacional o con organismos que nosotros valoramos. No debe ser el Consejo de Derechos Humanos el lugar al que más le preocupe agradar, estoy seguro. Pero de todas maneras, esto hay siempre un costo alrededor de estos asuntos. La luna de miel ya se sabe que dura poco. El enamoramiento entre 2 minutos y 2 años, dicen los psicólogos. El enamoramiento político también. Y vos sabés cómo son estas cosas, ¿viste? En el momento del enamoramiento no hay reproches y después viene todo junto. Todo junto. Así que, bueno, veremos. Toda una visión de la cosa. Bien, tiene una visión escéptica de la vida usted. Yo también. Sí, soy disipoliano. Preventivamente, ¿viste? Así me sorprenden para bien, enhorabuena. Fiscal Félix Cruz, nos vemos la semana que viene. Qué placer que tenga un conductor bostero. ¡Vamos todavía! ¡Vamos!